construir o destruir. Usted dirá, y ahora sí, seguro que nos va a dar palos. No, no, no, yo nunca hago esas cosas. Siempre soy muy tierno y traigo mensajes que a todo el mundo le gusta. Cuando nosotros construimos un edificio, seguramente que hacemos algunas cosas que la mayoría de ustedes saben. Primero escogemos el lugar donde vamos a construir. Y la iglesia es un edificio, se compara con un edificio, se compara con un cuerpo, con el cuerpo. Como en el cuerpo hay muchos miembros, así hay muchos miembros en la iglesia de Cristo. Y en cada iglesia local como esta hay muchos miembros. No hay cuerpo sin muchos miembros. El cuerpo no es un solo miembro. Esto está muy claro allá en las epístolas de Pablo, especialmente 1 Corintios capítulo 12. Cada miembro tiene su función. Pero también la iglesia se compara con un edificio. El edificio tiene sus cimientos, tiene sus características, tiene las aberturas. Si se construye de ladrillos, son muchos los ladrillos que se colocan hasta llegar al techo. Así que lo primero que hacemos para construir un edificio es determinar en qué lugar. Luego, las medidas. ¿Cuánto por cuánto? ¿Cuán grande será? Luego, un arquitecto, o quien lo pueda hacer, prepara un plano, lo que en inglés le llaman el blueprint, el impreso azul, porque viene en una hoja azul. Y así se lo llama, es el plano del edificio, con todos sus detalles. Luego se compran los materiales y depende también de qué tipo de material hay, de primera, de segunda y tal vez de tercera. Y si uno quiere ahorrar, compra más barato o cosa por el estilo. Se compran otros artículos como el cielo raso, la pintura, tal vez cerámica, una serie de cosas. Estas cosas son comunes. La iglesia se parece mucho a uno de estos edificios. Bueno, ¿qué le parece? ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el arquitecto cuando hablamos de la estructura de una iglesia? Un arquitecto para un edificio es uno que estudió arquitectura. ¿Sabe usted quién es el arquitecto? En Hebreos 11:10 está la respuesta. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí se habla evidentemente de la morada celestial, donde irán todos los redimidos. En 1 Corintios, lo que leí está en Hebreos 11:10, en 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Permítanme aclarar esto. No es de esto que vamos a hablar. Pero esto es, nos ayuda a entender luego la arquitectura y el arquitecto y la construcción de algo muy diferente, que es la iglesia. Y la iglesia no es un templo. En el templo se reúne la iglesia. Cuando ustedes se van hoy de acá, se va a quedar solamente el templo. No hay nada de iglesia. La iglesia se desparramó, cada uno se fue por su lado y están por allí. Luego nos reunimos aquí. Eclesía en griego, iglesia significa una asamblea, un grupo de personas. Decir, yo pertenezco a la iglesia que está en Ñembú. Bueno, la iglesia está en Ñembú solamente los domingos. Durante la semana no está aquí, está el templo donde se reúne la iglesia. Eso debe quedar claro. Ahora, el autor a los Hebreos habla del arquitecto de la iglesia total, de todos los redimidos de todos los tiempos, y habla de la ciudad. ¿Ustedes saben cuál es el tamaño de la ciudad? 2.230 kilómetros de ancha, de alta y de larga. Solo piensen, ¿cuánta gente cabría allí? Esto está en Apocalipsis, con todos los detalles, en el capítulo 21. Claro que allí se usa estadios y todo eso, diferentes medidas, pero usted las lleva al sistema métrico y enseguida ubica y se da cuenta del tamaño. Esa ciudad es construida por nuestro Creador. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde estará luego esa ciudad y todo esto? No me pregunte. Yo personalmente creo que estará en el espacio, no muy lejos de nuestro planeta. Este planeta será totalmente renovado. Pero el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento en la iglesia de Corinto. En ese sentido, nos parecemos un poco al Señor, aquellos que comenzamos una iglesia, no un templo. Aquí, este templo que ustedes ven donde estamos. Como yo no tengo eso de ir perdiendo tiempo en menudencias, aquí va a ser tanto, no. Dije, aquí tanto. Caminé por acá y caminé a lo largo y dije, señor albañil, vamos a hacer, a ver, mide ahora cuánto hay de aquí hasta allá, porque yo solamente en mis pasos, yo sé que cada paso es un metro, pero puedo equivocar medio centímetro. Bueno, y entonces él hizo, y me dijo, son tantos metros hasta aquí, de aquí hasta allá, y son tantos de ancho, bueno, vamos a construir, y ya está. Pero a mí también me tocó un gran privilegio de echar las bases de la iglesia, no del templo. El otro día, mirando las fotos, encontré una fotografía que yo sabía que estaba en algún lugar, y qué bien que salió, la vamos a publicar en uno de los aniversarios, que es siempre el 13 de febrero. Comenzamos en 1999, se organizó la iglesia acá, todos los hermanos que estaban presentes están en la foto, no había todavía, no se reunía gente todavía, estaba completo ya, está el piso tal como vemos ahora, y hay mesas de ambos lados, y están allí haciendo sus anotaciones los hermanos que formaban parte de esa iglesia, no sé si hay alguien aquí que estuvo ese día, 1999, el 13 de febrero, cuando comenzamos, ¿cuántos de los que estaban están aquí? Hay unos cuantos, están aquí. Muy bien, ustedes van a ver, tal vez se encontrarán allá en la fotografía. Así que cuando Pablo dice, él como perito arquitecto puso el fundamento, está hablando de la iglesia de Corinto, porque él a ellos les escribe. Ahora, ¿qué en cuanto a los materiales de construcción? Bueno, decía yo que hay primera, segunda y tercera clase. Y otra cosa, cada uno de nosotros, querramos o no, nos guste o no, todos los miembros de la iglesia o construyen o destruyen, pero todos estamos activos. No hay nadie en punto muerto. El solo silencio suyo indica que usted más destruye que construye, porque usted por lo menos estorba. Un hermano mío que era albañil, ya está con el Señor, y todos estos como Alex y eso eran chiquillos así, y venían ahí para molestar, como siempre eres, ¿no? Y venía ahí y él decía, cuando te necesitemos te vamos a llamar. Y nunca lo necesitaba, ¿no? Eran muy chicos todavía. A mí ya me necesitaban, yo era mayor y sigo siendo. Entonces, hay personas, pero todos de alguna manera estamos activando, estamos trabajando, para bien o para mal. Y eso en la iglesia ha sido siempre así. Permítanme leerles algunos textos bíblicos. En Efesios 4, versículos 7, 8, 11 y 12, dice así, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Usted tiene algún don. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículos 7, 8, 11 y 12. No dejemos pasar por alto estas palabras, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y también dio dones a los hombres. Usted tiene algún don, alguna capacidad, tal vez no otra más que clamar al Señor y decir, Señor, yo estoy orando por, ore por quienes están al frente, quienes enseñan, quienes predican, quienes encabezan a los jóvenes. Cada uno y a cada uno. Todos debemos ser usados por Dios. Cualquier desocupado en la iglesia es desocupado voluntario. Y saben, que hay alguien que está tan interesado en ocupar a los miembros de la iglesia. ¿O no saben quién es ese? Él siempre tiene mucho trabajo y supuestamente paga muy bien. Usted puede comenzar su nombre con S o con D, o Satanás o Diablo, que es el mismo. Y él ocupa a los desocupados. Así que la compra de materiales y todo aquello que se necesita para la construcción no nos debe preocupar. Tenemos todo disponible en un gran, llamaríamos, depósito de materiales que consta de 66 habitaciones. ¿Saben cuál es, no? Si había esta Biblia, ustedes no ven, entonces, ¿qué vista tienen? Ahí están los 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. ¿Somos todos constructores? Oiga esto, 1 Corintios 3, ahora sí busquen el texto, 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esto está en 1 Corintios 3, 11 al 13. Estamos esperando ese día. Algún día, lo que usted hace, así usted muera o siga con vida cuando ese día llegue, algún día, lo que usted hace, el Señor lo va a probar, si sirvió o no. Hay 6 diferentes materiales mencionados aquí. Oro, plata o piedra preciosa. Luego, madera, heno u hojarasca. Bueno, lo de oro, plata y piedra preciosa creo que la mayoría entiende. También madera. ¿Qué es heno y hojarasca? Para darle una explicación sencilla que todo el mundo pueda entender, el heno son esos fardos de forraje que se guarda para luego alimentar a los animales, especialmente vacunos y caballos, vacas y todo eso. Porque en invierno, en lugares donde hace mucho frío, no hay que comer para ellos. Cuando viene la nieve, donde nieva mucho y todo eso, ellos, los dueños de esos animales, saben que tienen que guardar eso. Ahora, si usted pone heno al fuego, va a resistir, ¿no? Se va todo. Bueno, y la hojarasca es cuando usted sale a un bosque y camina en el bosque y parece que está pisando un colchón. Está lleno de hojas. Las de arriba están secas, pero un poco más abajo están húmedas, se van pudriendo y van cayendo hojas siempre. Tanto el heno como la hojarasca no resisten el fuego, tampoco cuestan, es muy barato. Pero el oro se purifica por el fuego. La plata es cara y las piedras preciosas se usan, especialmente las damas las usan para adorno. Creen que son más lindas cuando hay algo en que cuelga de la oreja, oh, aunque los hombres también ahora hacen agujeros acá y cuelgan acá y todo. Ahora ya estamos compitiendo con ustedes, las damas. Pero no ese es el caso. Vamos a enumerar a estos constructores el tipo de materiales que usan. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son materiales, esos son las descripciones, o esto es la descripción del cristiano. El cristiano debe ser conocido porque ama a sus semejantes, goza de la vida, tiene paz, es paciente, es benigno, es bueno, tiene fe, es manso, es humilde, templanza. Pero hay otros materiales, todo lo contrario. El apóstol Pedro nos recuerda que los dones que hemos recibido son para ministrar a otros. Si usted tiene alguna habilidad, algo puede hacer bien, use eso para servir a sus semejantes. Él dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera Pedro 4, 10 y 11. Me gusta cómo lo interpreta la paráfrasis esta, estas palabras. Dice así: Dios concedió a cada uno de ustedes distintas habilidades características. Empléanlas en ayudarse mutuamente. Compartan con otros las multiformes bendiciones de Dios. Usted tiene algún don, úselo para bien de otros. ¿Te sientes llamado a predicar? Predica la palabra. ¿Te sientes llamado a enseñar? Bueno, practica esto y enseña lo que la palabra de Dios dice que debemos enseñar. ¿Te sientes llamada para cambiar pañales? Cambia pañales con todo amor. ¿Te sientes llamada para preparar a veces alimento? Hazlo como corresponde. Cada uno de nosotros tiene algún don para hacer que la iglesia realmente crezca. Ahora, ¿quién es el maestro de obras? Si ustedes van y ven que se está construyendo un edificio, ustedes preguntan, ¿quién es aquí el maestro de esta obra? Bueno, hay ayudantes que están en una situación secundaria, pero hay alguien que es el responsable de la estructura. Es demasiado importante saber esto. Y yo creo que, tratándose de una iglesia local, el maestro de obra debe ser el pastor o el anciano, el encargado de esa iglesia. Él debe saber lo que está enseñando y debe saber que Dios le va a pedir cuenta por lo que ha hecho en el tiempo que Dios le prestó. Todos tenemos tiempo prestado. Todos algún día vamos a estar horizontalmente y nunca más cambiaremos. Ustedes saben cuándo va a ser eso, cuando dirán, omanó fulano. Y el omanó va en serio. Y de eso nadie escapa. Así que mientras estamos verticalmente, mientras podemos caminar, mientras podemos hablar, mientras podemos depender de nuestras fuerzas, etcétera, que el Señor nos da, y no necesitamos que el carro negro nos lleve al cementerio y nos coloquen 6 pies bajo tierra, es el momento para hacer el trabajo. Luego ya no podremos hacerlo más. Lo que hemos hecho, hemos hecho. Sus obras con ellos siguen, dice la Biblia. Hay algo que le va a seguir a usted, sus obras. Hay solo una cosa que usted puede llevar al cielo. Aunque no podemos decir cosa, pero es la forma como nos expresamos cuando hablamos de objetos. Usted no va a llevar su anillo de boda. Usted no va a llevar ningún trofeo si ganó alguno. Pero usted va a llevar las almas que ganó para Cristo. Aquellas personas a quienes usted habló de Cristo y fueron salvas, allí le van a esperar si partieron antes. Hay algunos que mueren y están solitos en el cielo. No ven a nadie que los espera. Están allí y estarán allí. Pero hay otros que son recibidos por cientos o por miles. Y usted dirá, bueno, dichosos de ustedes que son los pastores. No, hay pastores que no tienen nada porque no predican el Evangelio. Esto es para todos. En la medida que usted tiene la capacidad, úsela. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, que es pastorado, buena obra desea. Muchachos, ¿quieren ser pastores? Está bien. Y siempre cuando hay una cosa afirmativa y tan atractiva, hay algún pero. Pero es necesario que el obispo, sea pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, un buscapleito, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Tienes estas características? Que gobierne bien su casa, es decir, que tenga la familia en orden, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un recién convertido. No sea que envaneciéndose, se pone orgulloso, ¿verdad? Caiga en la condenación del diablo. Ese fue el pecado del diablo. Él no era diablo ni Satanás. Él era querubín grande protector, dice el profeta Ezequiel. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, los incrédulos, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Todo esto en 1 Timoteo 3, 1 al 7. ¿Quieres ser pastor? Aquí está. Están las condiciones. Tito, Pablo escribiendo a Tito, dice, Tito 1, 5 al 8, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, sea el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Todo esto en Tito 1, 5 al 8. La razón por qué tantos requisitos para un pastor es porque su deber es tanto evangelizar como enseñar todo cuanto tiene que ver con la iglesia. Sus decisiones y obligaciones, el pastor debe enseñar y velar para que se hagan las cosas conforme a la palabra de Dios. Aquí van los requisitos para el pastor. Tiene que desear ser pastor. Si usted no desea, no se preocupe, Dios no le va a exigir. Si usted no tiene ese deseo, palabra fiel si alguno anhela. Tiene que ser irreprensible. Vea bien, si usted es una persona irreprensible. Si es casado, debe ser monógamo. Bueno, si es soltero, debe casarse con una cristiana. Tiene que ser sobrio, es decir, en su hablar y en su glu, glu, glu, glu, ¿no? Si va a tomar, tome agua. 3 litros por día le hará mucho bien. Haga la prueba. Ni 1 litro de vino, ni cerveza. Si fuera así, se van a cerrar esos negocios. Y sin embargo, tenemos ahí yendo a Villeta una fábrica de borrachos que llaman cervecería. Así que, no uno que le gusta el alcohol. Que no sea uno que desea ganar mucho dinero. Compra lotería, haga, hace quién sabe qué, porque está, bueno, quédese con su dinero, pero no intente ser pastor el día de mañana. Que tenga su familia en orden. Que sea el padre de familia, que tenga a su esposa ayudándola, amándola. Aunque no le guste, igual tiene que hacerlo. Porque hay muchos que se casan y después de un tiempo ya dicen, ¿para qué me casé? Pero ya es tarde. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Y después dice, si no sabe gobernar la casa. El pastor en muchas ocasiones tiene que gobernar mucha gente. Ningún pastor tiene tantos hijos como puede tener miembros en la iglesia. 400, 500, 1000, 1500, 6000, 7000, depende del tamaño de la iglesia. Y todo eso requiere alguien que esté al frente. Usted dirá, ¿y no es el Señor? Sí es el Señor. Pero uno tiene que ser sujeto al Señor para que el Señor le oriente. Y tenemos la Biblia en la que el Señor nos dice cómo hacer las cosas. Tiene que ser un hombre que tenga buena reputación. De los incrédulos también. Porque si es un pastor que debe dinero a medio mundo, o quién sabe cuántos malos negocios haces, aparte del supuesto pastorado, eso está descartado. Que sea responsable, administrador de las cosas propias como corresponde. Veamos lo que la Biblia no dice sobre esto. La Biblia no dice que con que un hermano tenga estudios teológicos es suficiente. Ni siquiera menciona si se graduó en tal o cual seminario. La Biblia no dice que da igual que sea pastor o pastora, cosa que no conocíamos en estos últimos años. Hay muchas pastorcitas. La única pastora que se menciona en la Biblia es una que cuidaba ovejas, esas que balan, así eso. Porque muchos balan, pero no como ovejas exactamente. La Biblia no dice que la iglesia puede nombrar a un nuevo pastor previo despido del que tiene. La Biblia no dice que la obediencia y el respeto al pastor no son importantes, todo lo contrario. ¿Saben lo que dice la Biblia sobre los pastores? Por eso nosotros cuando leemos los pastores esas palabras, nos damos cuenta que si queremos que los hermanos acaten esas palabras, hay parte que nosotros tenemos que acatar. Escuche esto. En Hebreos 13, versículos 7 y 17. Hebreos 13, 7 y 17. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Oigan bien esto. Qué bueno para mí eso, ¿no? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra fe puede ser traducida convicción doctrinal. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto está en Hebreos 13, versículos 7 y 17. La Biblia no dice que cualquier hermano o hermana pueden acusar al pastor porque se les ocurre. Ustedes pueden decir, no me gusta porque usa corbata roja. Tiene que usar de otro color. O camisa blanca. No, no tiene que usar así. O traje tal o cual. O se peina de esta manera. A usted puede no gustarle, pero no se preocupe por eso. En 1 Timoteo 5, 19 dice, contra un anciano, que es pastor, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Serio. Si alguien le está acusando a su pastor por ahí, lo que estoy diciendo acá es para otros, no es para usted, no se preocupe. Ustedes son muchos mejores. Se construye la iglesia teniendo en cuenta todo esto. ¿Y cómo se destruye? Oh, bueno, ya vimos cómo se construye. Todos estos elementos que yo aporté son para construir la iglesia. Si Dios es el arquitecto de la construcción de una iglesia bíblica, ¿quién es el arquitecto de la destrucción de una iglesia? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10, 10. ¿Saben de quién está hablando? El que viene para hurtar, matar y destruir. Satanás. Es el trabajo de él. Él es el arquitecto. Cualquier hombre o mujer, miembros de la iglesia, que se ocupan de esto, no están bajo el dominio divino, sino bajo el dominio satánico. ¿Cómo hace él? Ya vimos cómo se hace una iglesia. Cómo se hace el templo y cómo se hace una iglesia. ¿Y quiénes son los funcionarios de la iglesia? Bueno, él tiene muchas maneras para hacerlo. Pero la más común es el caudillismo. Él necesita de un caudillo en una iglesia para destruirla. Un complot contra el hombre de Dios. Yo les voy a llevar ahora una cita bíblica y recién ahora comenzamos el mensaje. ¿Cómo? Bueno, a eso yo iba. Pasó la mitad. Vamos a Números, libro de Números, capítulo 12. Es un corto capítulo, yo lo voy a leer. Números, capítulo 12. Escuchen bien. Hay tres hermanos aquí, Moisés, Aarón y María. Ustedes ya saben a qué vamos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué testimonio da Dios de un hombre como Moisés? Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Todo esto en número 12, es todo el capítulo. No es necesaria mucha explicación para ver cómo trabaja el complot para destruir una iglesia. Usted dirá, ¿y usted por qué habla así? Aquí nadie se complota. No, le dije, no es para ustedes, esto va por radio. Es para otros. De paso, digamos que es mejor prevenir que lamentar. Por si, porque el diablo anda detrás de cada uno. Y cuanto más éxito tiene una iglesia, y nosotros estamos en ese terreno ahora, los hermanos están trabajando, más sospecho yo que anytime, en cualquier momento, el diablo hará con nosotros, o intentará por lo menos, lo que hicieron Aarón y María con su hermano Moisés. Según parece, ya que ellos eran 3 hermanos, Moisés, Aarón y María, el menor de ellos era Moisés. Dice la Biblia, la que concibió dio a luz a un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Eso en Éxodo 2:2, está hablando de Moisés. Fue cuando el faraón de Egipto había dado orden que matasen a los varoncitos que nacían y a las nenas dejasen vivir. Y fue colocado en una arquilla sobre las aguas del río Nilo. María, según los comentaristas, la hermana de Moisés, podía tener en ese momento, cuando Moisés tenía 3 meses, ella tenía 10 años probablemente. La arquilla estaba allí porque la mamá, para no matarlo y no pudiendo ya tenerlo más allá, ya era demasiado obvio que había un varón en la casa, lo colocó en una arquilla y lo dejó en el río Nilo. Pero dejó a la hermanita para que mirara. Bueno, ¿qué pasó aquí? María había hecho un trabajo maravilloso. Pasaron los años. María era parte, se ve que era muy buena cantante y podía dirigir el canto y todo eso. Dios le dio buenas cuerdas vocales, un buen soprano, tenía entendimiento en música, y así Aarón era sacerdote, y de esa manera un lindo trío. María y Aarón, en un momento dado, comenzaron a hablar en contra de su propio hermano. Esa que cuando tenía 10 años lo libró de las aguas, ahora se puso en contra de él. ¿Quién diría? ¿Cómo? ¿Quién? El diablo. Él sabía lo que estaba haciendo. Bueno, ahora, ¿qué invocaron ellos? Hay que encontrar alguna falta en Moisés. Moisés aquí es un típico pastor, pero no tiene un templo como nosotros. Tiene miles de personas, más brutos no podían haber. manejar borregos es mucho más fácil que manejar a un pueblo como eran los hebreos, y nosotros no somos muchos mejores. Muchas veces ellos se quejaron. Se quejaban en Egipto porque eran esclavos. Se quejaban luego en el desierto porque no tenían las comodidades que supuestamente tenían en Egipto. En una de esas, Moisés se casó con una mujer de Cus, Cusita. Ahora, yo no voy a discutir que si eso es poligamia, que si qué es, no entro en eso. Lo cierto es que Dios no lo acusó de eso. Pero la lengua larga de María, acompañada de la de Aarón, hizo más larga todavía. Y comenzaron en cuchicheo. Mira, él que es líder, sí, nosotros también somos iguales que él o mejores, no tiene por qué solamente él, nosotros también podemos. Además, él se casó con esa mujer y eso está mal. Ustedes saben cómo funcionan los chismes. Si alguno nunca estuvo metido en chisme, levante la mano. No, mejor que no levante porque entonces va a mentir. Yo me imagino que Moisés se puso a pensar en una cantidad de preguntas. Cuando eso pasó, Moisés se habrá dicho, ¿acaso pedí yo desempeñarme como legislador y libertador de una nación? Yo no pedí eso. Usted no tiene más que leer los capítulos 4, especialmente 4 y 5, sobre todo el 4 de Éxodo, para ver cómo Moisés trata de no aceptar la encomienda de Dios. Dios le encomendó que sacara al pueblo de Egipto, que vaya allá y que hable con Faraón. Todo lo que pasó está en ese libro. ¿Qué tienen que ver mis hermanos con la esposa que yo tomé? ¿Qué les importa a ellos? Miren, no se necesita mucho argumento. Cuando el espíritu de la confabulación, del chisme, se apodera de algunos que son más o menos líderes, después de muchos años de pastorado, alrededor de 40, yo aprendí muchas lecciones que no se aprenden ni en el seminario ni de otros pastores. Se aprenden en el campo de batalla. Y he entendido que hay que estructurar la iglesia de una manera diferente de la que hemos aprendido a hacer. Hay detalles que no están en la Biblia. Esos hay que respetar y hay que seguir esa pauta. Pero hay otras cosas que podemos evitar. Moisés se habrá dicho, ¿no fui yo quien incluí a María y a Aarón en este ministerio? ¿Qué serían ellos si yo no los hubiera incluido? Dios no le obligó que lo hiciera. Es cierto que Dios señaló una labor también para Aarón. ¿Cómo es posible que cuando era yo un pequeño, de solo 3 meses, mi propia hermana supo qué hacer para salvarme la vida? Al punto que se dio la vuelta de tal forma al asunto que yo fui educado en el palacio del faraón, el mismo faraón que me habría destruido si mi madre y mi hermana no hubieran trabajado para que yo me salvara. Es probable que ellos hayan hablado también a los ancianos. Yo no creo que María y Aarón hicieron solo. Ellos tuvieron que ganar la simpatía de los ancianos. Había 70. Para ver si podían por lo menos ganar una cierta parte de ellos para hacer una sublevación allí. ¿Ve usted cómo se destruye la iglesia? Se comienza poco a poco. ¿Cuál fue el motivo de este intento de golpe de Estado? Bueno, ellos dijeron, por un lado, para el vulgo, para el pueblo, para los miembros de la iglesia, digan que él se casó con esa mujer cusita y eso está mal. Y no se pregunten más. Y para nosotros, Aarón y María habrán dicho, nosotros somos tanto como él. No olviden que ellos son hijos de los mismos padres, son hermanos. Es muy difícil trabajar en la obra con hermanos, salvo casos contados. No tengo yo por qué respetar a mi hermano si yo sé quién es él. Desde chico nos criamos. Gran cosa. Hasta Jesús mismo dijo, el profeta no tiene honra en su propio pueblo, entre los suyos. Jesús no pudo ganar para la salvación a sus propios hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. 4 de ellos. No dice la Biblia en ningún lugar que ellos se convirtieron antes de su resurrección ni ellos ni sus hermanas durante su vida. Se los encuentra luego en el aposento alto cuando se comprobó que él resucitó. Allí la cosa cambió. ¿Cómo se parece toda esta sublevación de estos tres hermanos de la iglesia principales a la actitud de muchos hermanos en nuestras iglesias? Pero Dios intervino. Ajá. Cuando se caldearon los ánimos y la noticia de la sublevación, los nombres de los que orquestaron todos, alguien diría, no lo puedo creer. El pueblo vio siempre a los tres juntos. ¿Cómo es posible? Siempre hemos visto que María hacía su trabajo, Aarón hacía el suyo y Moisés era el líder. Parecía estar ellos muy unidos. Eran doblemente hermanos, hermanos física y espiritualmente. María era la presidenta femenil, vamos a llamarla así. Aarón era el predicador, Moisés era el legislador. Y esto combinaba muy bien. Seguramente a los dos primeros les pareció que el cargo de Moisés era de mayor prestigio, porque él es el que recibe las órdenes de Dios directamente y nosotros no somos inferiores. Aunque la Biblia no lo dice, pero no me extrañaría que Aarón y María le dieron casi un ultimátum a Moisés. O nos permites igualdad contigo en el ministerio, o la gente se te va a ir. Pero tuvieron que suspender su siniestro intento. Dios convoca a los tres a una breve conferencia privada. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo donde él se presentaba, de reunión. Y salieron los tres, Números 12, 4. ¿Qué se trató en esta reunión? Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, aquí está la conferencia. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¡Qué testimonio que da Dios de un pastor! Vamos a llamarlo así. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, pregunta Dios a Aarón y María, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y acto seguido, Moisés escribe lo que pasó. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios dio la media vuelta y se fue, pero enojado por la actitud de ellos. Eso sí que debía hacerles temblar como hojas movidas por el viento. Sabían que les esperaba algo. Muchos preguntan y dicen, ¿por qué María fue leprosa como castigo y no Aarón? Aarón se salvó por ser sacerdote. Enumeremos rápidamente lo tratado en esta reunión a puertas cerradas. Uno, Dios preside la reunión. Yo personalmente no tengo ninguna duda que fue nuestro Señor, quien en su preencarnación estuvo allí presente. Esa no es la única vez en el Antiguo Testamento que Él se presenta. Dos, Moisés estuvo presente. María estuvo presente. Aarón estuvo presente. Dios se dirigió a los revoltosos. Él preside esta reunión, asamblea privada de la iglesia, pero con solamente los líderes. Dios siempre reveló su palabra por medio de sueños o visiones, pero con Moisés dijo, no es así. Él es tan único para mí. ¿Cómo es que ustedes pudieron hacer con él lo que hicieron? Sublevándose contra él es sublevación contra mí, dijo Dios. Con él yo trato los asuntos así cara a cara, persona a persona. Yo no le hablo vía sueños, vía visiones, voces que oiga, yo me presento y hablo con él. Tal es él. Y le dice, ¿ustedes no han descubierto quién es él? ¿Cómo se animaron a hacer eso? ¿Ustedes se imaginan a María? No sabía ni dónde meterse. Estaba temblando de miedo. ¿Qué pasaría con nosotros o con cualquier revoltoso de la iglesia, por ejemplo, que intente revolucionar a la iglesia en contra del pastor? Alguno de ustedes que no está vinculado con la iglesia aquí ni con ninguna iglesia evangélica dice, ¿entonces los cristianos también hacen eso? Claro que sí. Entonces es igual como la política, igual o peor. Claro que sí. La iglesia se compone de humanos. Y Satanás sabe cómo usarlo. Por eso les dije hoy, ¿quién es el que destruye? Descompone. Y él puede usar al mejor hermano y el hermano ni cuenta se da. María seguro que se olvidó el bien que hizo a Moisés en el momento crítico cuando su vida corría peligro. Así hace Satanás. Abraham era otro hombre a quien Dios también hablaba en una forma personal, pero nadie se destacó en los ojos de Dios como Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, era difícil el momento que se vivió. De repente María se miró y toda leprosa. La lepra que ella tenía parecía blanca. Así que si el rostro de ella, por el miedo, el temor, quedó blanco, daba igual. Y ellos sabían que la lepra es una enfermedad que hasta la tumba le acompaña. Enseguida, el hermano de María, Aarón, el otro que se unió al complot, pidió que Moisés intercediera, que orara. Dios como diciendo, ¿ven cuánto necesitan ustedes de él? Yo no voy a tratar con ustedes. Yo voy a tratar directamente con él este asunto. La nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa, versículos 10. Bueno, ¿qué se necesita para destruir un edificio? Ya sabemos cómo se construye un edificio. ¿Cuán fácil es destruir? Usted lleva una topadora, usted se acerca, presiona el acelerador y echa todo el edificio en un instante. Lo que se construyó con sacrificio, en un momento todo se destruye. ¿Cuánto costó sacar a ese pueblo de Israel, de Egipto? ¿Cuánto le costó a Moisés ir una y otra vez junto con Aarón al faraón de Egipto para indicarle que la cosa va en serio? 10 plagas pasaron. Todo esto fue, según faraón, culpa de Moisés y Aarón. Pero no era así. Sabemos que no fue así. Dios estaba sacando a su pueblo de allí. Vieron tantas maravillas. Tan difícil era hacer todo esto. Salieron, se vieron en peligro. Al frente, el Mar Rojo. Atrás, los ejércitos del faraón que los estaban siguiendo. ¿Con quién trató Dios ese peligro? Con Moisés. Di al pueblo que marche. Es todo lo que pasó. Y Moisés actuó. Aarón y María vieron todo esto y mucho más. Salieron, ya estaban en el desierto, faltaba agua. Moisés golpea una roca y sale agua y tienen agua para tomar. Necesitan comida, viene del cielo el maná. Necesitan carne, vienen codornices. Milagrosamente aparecen por allí cantidades tan grandes que ellos casi les salían las codornices por las orejas y por las narices. Tanto comían. Todo esto ellos vieron. Ellos vieron a través de quién Dios estaba actuando, obrando. Ustedes hoy están aquí en esta iglesia. Mañana ustedes irán a alguna otra iglesia. porque tal vez tienen que ir a vivir en otro lugar, otra ciudad, otro país. Lleven de todo esto que estoy diciendo algo en su corazón, y es esto: nunca levanten el dedo contra el pastor. Ustedes no saben si Dios lo puso allí para bien o para mal. Ninguno de nosotros debe jamás hacer eso. Nunca, nunca se preste para chismes. Si alguien acusa de algo al pastor, cállese. Aunque usted crea que hay aparentes evidencias, no lo haga. No le va a salir bien. Yo he tenido experiencias bien interesantes. No quiero postularme como un ejemplo porque no lo soy de ninguna manera. Pero en pocos años, en un tramo de mi vida, de mi ministerio, dos hombres que causaron mucho daño, a quienes traté de ayudar por todos los medios, ya están muertos hace tiempo. Mucho más jóvenes que yo, mucho más jóvenes. Ahora te dirá, bueno, gran cosa, están en el cielo. Sí, es cierto, yo los voy a ver allí, no cabe duda. Pero no tienen el privilegio de seguir trabajando. Si hay alguna razón por qué yo quiero seguir viviendo y moviéndome por mi cuenta y seguir hablando y todo esto, es porque a mí me interesa el día de pago ante el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. Y yo atribuyo esas dos muertes porque fueron tan extrañas. Uno fue un caso de cáncer fulminante, galopante. Creo que el hombre acababa de cumplir 40 años. El otro fue un accidente tan extraño, tan raro que no tiene sentido. Era mayor el hombre. Ambos fueron ayudados. Dios me usó para ayudarles porque a mí me parecía que era una oportunidad que, bueno, para que entrar en detalles. No se necesita mucho para destruir. Un líder que sugiera, y manos a la obra. Es mucho más fácil destruir que construir. Lo que toma años para construir. No estoy hablando del edificio, estoy hablando de gente. Y aquellos hermanos en esta misma iglesia que se están dedicando a hablar a otros de Cristo saben lo que cuesta. Y por favor, aquellos que me llaman y se quejan porque otros no los entienden, eso es simplemente parte de la vida. Y usted no es Moisés, ni Moisesa. No hay tal nombre, ¿verdad? Porque hay hermanas y hermanos que se quejan que no los entienden. ¿Qué le pasa esto y aquello? Aceptarían fácilmente problemas de personas extrañas y por qué no los entienden o no colaboran. No se quejen. No lo hagan. Usted no es mejor que Moisés. Y Moisés tuvo serios problemas. ¿Con quién? No con extraños. Con sus propios hermanos a quienes él quería que le ayudaran en la obra. Y por un buen tiempo lo hicieron. Satanás nunca usa personas de secundaria importancia para destruir. Él va y busca a la persona de mayor influencia. Así él ha dividido iglesias, ha descompuesto obras maravillosas, ha arruinado vidas, no solamente a quienes él directamente usó, sino quienes fueron usados por aquel discípulo que se prestó para hacerlo. Usted dirá, esto debe ser una indirecta para algún hermano acá. Créanme, Dios lo sabe. No. Nosotros no tenemos ese problema. Pero como dije al principio, es mucho mejor prevenir que curar. Es mucho mejor que sepamos esto. ¿Quieres saber cómo se comienza esto para encender la llamarada? Las personas comienzan diciendo, le voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan detectar cuándo el incendio comenzó. Hay mucho descontento, hermano. Los hermanos están muy descontentos. Por esto o aquello. Muchos hermanos dicen que se irán. La familia tal dice que ya no va a venir más. Hay algunas cosas que a los hermanos no les gusta y está los hermanos tal y tal y tal y te comienza a enumerar. Ahora díganme, si el pastor no está advertido debidamente por la palabra de Dios que esto hay que esperar, ¿le va a sorprender? A la mayoría les afecta mucho. ¿Y saben cómo funciona esto? Para ser todavía más explícito, vamos a suponer que hay 5 familias en una iglesia donde hay 200 familias, pero son las 5 las que más aportan para el sostén de la iglesia. Y donde más se necesita el sostén de la iglesia es el pastor y su familia, pues dependen de los hermanos. Los primeros mencionados, justa o injustamente, que se irán, son aquellos 5. Ahora, supóngase que el pastor tiene 3, 4, 5 hijos que están estudiando, es joven, mi caso no es ese, yo soy mucho mayor, yo ya despaché a los míos, están por su cuenta. Solo suponga por un momento, él sabe que su salario está en juego, hay muchos otros gastos que tiene la iglesia. Satanás sabe dónde nos aprieta el zapato. Satanás sabe dónde nos duele más. Y él no va a usar a un hermano que todo lo que necesite es ayuda. Ayuda económica, ayuda espiritual, ayuda de todo orden. Porque está en esa condición. A ese él no usa, ese es siempre bueno. Él va a usar a aquel y aquella que él sabe que va a traer preocupación. Y una vez que el pastor comienza a preocuparse por su propio salario, su propia supervivencia, comienza a decaer su entusiasmo por trabajar. Y es exactamente lo que el diablo quiere. Y lo que él con otros hermanos han hecho por 20 años, en cosa de 20 días se acaba. Lo que construimos con tanto sacrificio, en términos físicos, en términos monetarios, en todo sentido de la palabra, es muy fácil destruir. ¿Cuál es el espíritu que impera en nuestro medio? Oiga esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. Sí, estos hermanos que hacen el trabajo de destruir son muy buenos. Ellos visten bien, ellos tienen trato muy bueno. Ellos saludan 3, 4 veces a la misma persona dentro de 2 horas. Ellos le dan un abrazo a una viejita. No hablemos ya de jóvenes. Ellos son muy buenos. Típico caso de Absalom. Este hombre que se opuso a su propio padre David, aparecía en la puerta y venían los judíos. ¿Y a qué vienes tú? Ellos pensando que era el príncipe. Que el rey, su padre, lo había mandado, atiende a la gente allá a la puerta de la ciudad. Ay, yo tengo tal y tal problema. Hoy decía él, tu problema es auténtico. ¿Quién me hiciera rey para que yo atendiera? No hay nadie que te pueda atender. Y dice el escritor sagrado, así ganó el corazón del pueblo. Pero Dios, que no lo había colocado allí, y qué fin pobre, triste llevó. No miraba a él, miraba a David. Ese era el hombre de Dios. Hasta hoy, a ningún hombre, ningún miembro de la iglesia, le ha salido bien el tiro que se ha dedicado a hacer este tipo de trabajo. Trabajo sistemático de destrucción. Y yo espero, hermanos, que nosotros nunca tengamos que lamentar. Desde el momento de organizar esta iglesia, en 1999, yo tomé precauciones contra este virus de nuestro propio internet. Corrompe. No hay antídoto para esto. No hay medicina. La única forma es construir de tal manera que nadie pueda destruir. Usted dirá, bueno, pero la iglesia de Cristo nadie lo va a destruir. Sí, Los cristianos seguirán siendo cristianos, los salvos seguirán siendo salvos. Pero es muy fácil debilitar a tal punto una congregación local para que no dé su testimonio como debe ser. ¿Materiales que usa él? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Gálatas 5, 20 y 21. Estos son los materiales que se usan para destruir. ¿Por qué existen cristianos que se ocupan en la destrucción de la iglesia? Son personas que no saben lo que cuesta construir. Ellos se ocupan en destruir. Son personas que no piensan en el daño que se están haciendo a sí mismos, a sus familias y a otras familias. Una vez, en la historia de mi ministerio, me tocó dejar la congregación, justamente por algo parecido. Y yo había decidido no más pastorado. Yo estuve en el ministerio radial, no había problema. Visité a una familia, el hermano era diácono de la iglesia. Yo creo que esa familia se pasó llorando toda la noche. Y cuando abrió la puerta, la persona que salió al frente era una chica de unos, yo creo, 14 años. Y yo la vi llorando. Y entré allí y eso fue lo que me entusiasmó inmediatamente a formar una iglesia. Porque yo dije, esta gente no la voy a dejar. Y esta es la iglesia que hoy existe allí. Y es la iglesia que participa más que cualquier otra persona con este ministerio de la radio. Parece que eso era necesario. Yo no sé. Y no sé dónde están los hermanos que entonces salieron. Quienes destruyen creen que tienen la misión de destruir, que Dios les encargó, que ellos tienen que hacerlo, que ellos tienen que abrir los ojos a otros para que sepan cómo hacer la destrucción. Son personas que no quieren reconocer que están siendo dominadas por un espíritu malévolo, pero lo hacen. Son personas que no se dan cuenta de la importancia de tener tanto de parte de Dios. Para ellos, el que la iglesia crezca y esté en armonía, ellos lo envidian y quieren que como ellos, otros estén. Muchas veces, tal como ocurrió con Moisés, se trata de hermanos que no tienen respeto hacia la persona, quien quiera que fuera. ¿Cómo tratar a los María y Aarón de hoy? Bueno, si alguien le habla algo en contra de alguien, haga la pregunta: ¿puede usted venir conmigo y hablar a esa persona ahora mismo? No lo hará. Si alguien toma una determinación, una decisión sobre cualquier asunto, irse de la iglesia, hermano, que le vaya bien. Si piensa que el gobierno de la iglesia, de las iglesias bíblicas, es democrático, está equivocado. El gobierno de la iglesia no es democrático, es teocrático. Se rige por principios bíblicos. ¿Y quién tiene que hacer que imperen los principios bíblicos? El que está al frente, el anciano, el sobreveedor, el pastor, llámelo como quiere. Si quiere acatar lo que aquel líder, basándose en la palabra de Dios, le dice, bien. Si no quiere, es cosa suya. Usted decide. Tome en cuenta, hermano, que nuestra vida aquí es muy corta, muy corta. Y el día de mañana, usted y yo y todos los redimidos recibiremos lo que nos corresponda en la presencia del Señor. Algunos se alejarán de Él avergonzados. Ya que el hermano no se avergüenza, quien lo hace, a hacerlo ahora. Y toda persona, todo miembro de la iglesia que tiene tiempo e interés en esto, tienen algo en común. No trabajan buscando a los perdidos para conducirlos a Cristo. Permítame terminar con este texto que está en Primera Juan. Vamos a leer solamente un versículo. Dice así, capítulo 2. Este versículo muchos no entienden. Y ahora, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Pronombre personal. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cómo? Esto no es para incrédulos, esto es para los cristianos. Usted se alejará de él feliz y contento. Sentirá tanto gozo que es imposible expresarlo ahora. O se alejará de él avergonzado, triste, golpeado, sin saber qué pensar. Porque entonces se presentará delante de usted como en la palma de la mano lo que usted merece por haber hecho lo que hizo. Si ya trabajó en esto, aquellos que me escuchan en otras iglesias, en otros países, sé que nos escuchan en España, en Estados Unidos, en varios estados, en Argentina, en varias partes del mundo, en Perú tenemos información. Gente que no conocimos, nunca conoceremos tal vez, pero es la palabra de Dios. Y como el hombre es igual, no importa dónde vive, ni qué idioma habla, en líneas generales somos todos iguales. Si alguna vez se ha ocupado de esto, no de construir, o lo que usted mismo ayudó a construir, sino a destruirlo. Por eso titulamos el mensaje, construir o destruir la iglesia. No hay término medio. Dirá usted, yo ni construyo ni destruyo. No, señor, no, señora. Usted hace una de dos. Aún con su pasiva actitud, usted está destruyendo. Un miembro de del cuerpo que se deja de funcionar, se atrofia. Y hay que sacarlo, porque puede ser peligro para el resto de los miembros del cuerpo. Un miembro en la iglesia que es inactivo, se atrofia. No lo sacamos, allí está. Y si no es ocupado por el Señor, Satanás lo va a usar. Él busca primero a aquellos que están muy ocupados. Pero si no puede, trata de penetrar a ellos a través de alguien que vive cruzado de brazos. Y usted dirá, bueno, a mí no me dieron ningún cargo. Óigame, yo no soy nadie para darle cargo. Usted tiene el encargo de parte del Señor. Recuerda lo que dice allá en Hechos, capítulo 8. Cuando la iglesia en Jerusalén fue perseguida, dice, todos huyeron, menos los apóstoles. ¿Y qué hacían huyendo? Anunciaban el evangelio. ¿Quiénes? Hombres, mujeres, niños, abuelos, nietos y todos. Usted está en uno de esos. Usted o es nieto, o es hijo, o hija, o abuelo, o abuela, o papá, o mamá. Algo de eso le cabe a usted. Es su deber. Cuando usted, doblando sus rodillas, clame al Señor por los perdidos, Satanás dirá, ese es un caso perdido para nosotros, hablando con sus demonios. Podemos convencer, este vive de rodillas demasiado tiempo. Clama al Señor, está siempre viviendo cerca de Él. Su interés no es otro que llevar el Evangelio a otros. Nos gustaría, a ver si algún demonio, porque Él trata con ellos, tiene alguna sugerencia. ¿Cómo golpear a ese joven, que es un testimonio? ¿Cómo golpear a esa señorita? ¿Cómo golpear a ese matrimonio? ¿Cómo golpear a esa familia? Para producir nuestro producto. Son miembros de la iglesia. La iglesia donde van es bíblica, es auténticamente bíblica. No estoy hablando de esa necesariamente, hay muchas otras. No, no tenemos inmunidad. Tenemos que estar atentos. Tenemos que tener la vista bien abierta. Tenemos que tener los oídos bien afinados. Tenemos que estar a la expectativa. No somos los favoritos. Moisés, con todo lo que era, en los ojos de Dios, se destacó por encima de todos. Sin embargo, dos de sus hermanos fraguaron un complot. No lo hagamos, hermanos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la claridad de ella. Y pedimos que tú grabes en nuestro corazón todo aquello que es tan necesario para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.